Hola a todos, bienvenidos a Proyecter Podcast. Yo soy Vero Ortiz. Y yo soy Ángeles Sarmiento. Y ambas formamos parte del equipo Proyecter. Recuerda que en este podcast hablamos de temas relacionados con bienes raíces y construcción con productos sustentables. Encuéntranos en proyecter.mx. El tema de hoy son las aventuras de alquilar. Si tú, que nos escuchas, vives fuera de la ciudad y estás pensando en mudarte a la capital mexicana o cualquier otro estado para la universidad, este es un gran paso. Pero déjame decirte que estás en el lugar correcto y hoy platicaremos sobre los puntos más importantes a considerar al mudarte de ciudad. Así que, ¡comencemos! En esta ocasión hablaremos un poco sobre el mundo de la renta para estudiantes universitarios, o mejor conocidos como foráneos, porque sabemos que dar el paso hacia la vida universitaria es un gran cambio y encontrar el lugar perfecto para llamar hogar puede ser toda una odisea. En esta ocasión es muy especial porque Vero nos compartirá su propia experiencia en busca de ese espacio perfecto, demostrándonos que no solo se trata de rentar un cuarto de cuatro paredes, sino de crear un espacio donde se forjan amistades, se viven aventuras y se construyen recuerdos que durarán toda la vida. Así es, comenzamos fuerte, y es que hablar de convertirte en foráneo es un tema bastante amplio, pero primero lo primero, y es importante contar con un lugar al cual llegar. Ya sea por estudio o trabajo, es necesario conocer la zona donde necesitamos movernos, y más cuando no se tiene a nadie conocido en la ciudad. Cuando te aventuras como foráneo hacia un nuevo destino, más allá de la emoción inicial, hay un elemento clave que no puedes pasar por alto, que es conocer la zona donde vas a vivir. Este conocimiento va más allá de memorizar calles y puntos de referencia. Es la clave para convertir un lugar desconocido en tu hogar. Claro, conocer la zona te permite navegar con confianza. Encontrarás los mejores lugares para abastecerte, descubrir esos rincones especiales que solo los lugareños conocen y lo más importante es sentirte parte de una comunidad. Es como abrir un mapa lleno de oportunidades para explorar, aprender y construir experiencias que serán únicas. Además, entender la dinámica local te ayuda a adaptarte más fácilmente, a hacer conexiones significativas con aquellos que comparten tu entorno y aprovechar al máximo tu experiencia, desde los mejores lugares para estudiar hasta los lugares que ofrecen ese café reconfortable. Cada descubrimiento contribuye a hacer de tu estancia como foráneo una experiencia inolvidable. Así que antes de instalarte por completo, da un paseo por las calles, explora los alrededores y sumérgete en la cultura local. Si es la primera vez que estarás en la Ciudad de México, te recomendamos buscar en redes sociales o en los buscadores de las zonas que están más cerca de tu universidad. Y, por supuesto, de esta forma ya tener en mente de dónde vivirás. Así es, Vero. Empecemos desde el principio. Me gustaría empezar con la primera pregunta y quiero que me comentes cómo fue para ti la búsqueda de alojamiento cuando te mudaste a Ciudad de México. Mira, Angie, la verdad es que fue toda una aventura. A pesar de que la nueva zona a la que me mudé estaba relativamente cerca de mi casa, a unas más o menos 2 horas de distancia, pues no conocía absolutamente nada del lugar. Con decirte que 2 semanas antes de entrar a clases fue cuando fui a conocer las instalaciones de mi universidad. Y es que, pues, obviamente hay lugares como CU, en donde se albergan muchísimas carreras, y pues cerca de esos lugares, como hay varias carreras, pues hay varios lugares donde puedes rentar, hay locales de comida, lavanderías y todo. Pero hay otras zonas que, pues, las facultades están fuera de la ciudad universitaria, están en un lugar distinto y entonces no puedes encontrar tanta variedad de servicios. Y ese fue mi caso. Yo llegué a una zona completamente diferente porque mi facultad estaba apartada, estaba dentro de un complejo con otras facultades, pero como que todavía no había mucho desarrollo al momento en que yo llegué, sobre renta, sobre comida, sobre todo. El chiste es que, pues, el primer lugar a donde yo fui fue un departamento, estaba dentro de un fraccionamiento, de hecho estaba hasta el fondo del fraccionamiento, solo había una entrada y esa entrada pues era obviamente por seguridad de todos bastante restringida. Entonces, pues no entraban ni personas con agua, ni había tiendas adentro del fraccionamiento, ni podías pasar pues después de ciertas horas, tampoco podías salir y tampoco te dejaban entrar con amigos o conocidos. Si querías ir en auto, pues era también cierto procedimiento. Entonces eso hacía pues un poco complicado el estar entrando y saliendo todos los días o pues el querer obviamente como que salir a conocer. De repente me daba más flojera y prefería quedarme hasta a mi cuarto, pues, en el fraccionamiento. Entonces, eso era un problema y creo que a lo mejor no lo puedes considerar cuando llegas a mudarte, dices, wow, pues en un fraccionamiento, seguridad y todo, pero también tiene sus inconvenientes, por supuesto. Y muchas veces me tocó cargar garrafones desde la calle, eran como 10 minutos caminando. Me puse obviamente muy fuerte en esos días y también tenía que buscar, bueno, salir a buscar comida. Digo que en esa zona tampoco había tantos servicios, entonces pues aplicaba la de una Maruchan en el Oxxo y ya, pero también era por lo menos media hora de salir, comprar la Maruchan, conseguir lo que me hiciera falta y regresar. Entonces, ese es un detalle importante y pues que deberíamos tener en cuenta también los foráneos. Sí, muy importante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros desafíos a los que te enfrentaste cuando llegaste al inmueble que rentaste? Pues mira, lo primero fue que yo había visto este inmueble en Facebook, fue un anuncio, yo dije padrísimo porque era pues una habitación con baño, con cocina y con obviamente pues la cama y el ropero, pero completamente independiente del resto de la casa. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque pues yo quería como que mi privacidad, mi propio espacio. Cuando llegué a vivir ahí, me dijeron que no tenían esa habitación disponible, que de hecho no sabía por qué me la habían ofrecido si no la tenían en disposición y me dieron una habitación que tenía solamente una cama y una mesita y el baño y la cocina eran compartidos. Entonces, pues eso sí cambió mucho la percepción de cómo iba a ser vivir ahí, porque obviamente pues estaba compartiendo con otras por lo menos 10 personas un solo baño y una cocina. Entonces, en cuestiones de higiene, pues sí es bastante complicado y también para la cocina, pues de repente como que se robaban comida, agarraban cosas que no eran suyas o ya te tiraban cosas que todavía tenías buenas en el refri y así. Entonces, un desastre total. Luego, la casa no contaba con agua caliente. Obviamente en el anuncio te decía que sí, todo padrísimo, pero pues era un calentador solar y no rendía para la cantidad de personas que estábamos viviendo ahí. Entonces, era o te levantabas a las 5 de la mañana a bañarte o el resto del día había agua, pero fría, pero, o sea, de verdad, helada. Entonces yo entraba y me bañaba como en 5 minutos, así sin mentírtelo. Salía corriendo porque no sé ustedes, pero yo no soporto el agua fría, y mucho menos en épocas de diciembre, era de verdad horrible. ¡Ay! Y lo último, lo que ya me dijo así de no, ya, cámbiate de aquí, fue que después de algún tiempo empecé a bajar pues un poco más tarde a la cocina, igual para que ya no hubiera gente cenando y así. Y me encontré cucarachas, me empecé a encontrar cucarachas en mi comida, en la alacena y por los trastes y pues ya dije, no, no, no, yo ya no puedo más con esto. Pues obviamente se generaban porque pues los otros vecinos de repente dejan trastes sucios o comida por ahí, pero sí, fue una situación que ya dije, bueno, toca cambiarse. Claro, y supongo que al principio para ti mudarte a otra ciudad fue súper emocionante, pero bueno, creo que todos nos emocionamos cuando nos cambiamos de ciudad. Y digo, supongo que pensaste que tus roomies iban a ser tus mejores amigos y resultó que no, porque tenías que ayudarles a limpiar. Pero bueno, también es parte de esto, es parte de la experiencia. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo manejas la nostalgia y la soledad? Ay, no, fue terrible. Justamente eso, o sea, yo estaba muy emocionada por mudarme, por conocer otros lugares. La zona donde llegué a vivir estaba muy bonita, entonces me emocionaba más. Fue como que llegué un viernes y el lunes ya tenía mi primer día de escuela. Mis papás pidieron permiso en el trabajo y se pudieron quedar el fin de semana conmigo y el lunes todavía. Entonces esos días como que fue de, ay, sí, vamos justamente a explorar un poquito la zona para que no te me vayas a perder, hija. Vamos a ver dónde está, no sé, un Bodega Aurrerá, un Walmart. Vamos a conocer otros lugares y luego ya, pues ya preparas tus cosas para la escuela. Entonces el fin de semana estuvo padrísimo con toda la emoción. El lunes me fui a la escuela. Y cuando regresé y me tocó cenar, pues ya estaba solita yo ahí con mi platito de comida y ya ahí sentí todo el bajón. Manejar la nostalgia fue un poquito difícil, Lo que yo hacía mucho era hablar por videollamada, ya sea con mi mamá, ya sea con otros amigos que estaban aquí, pues en mi pueblito y con mi novio, pues un poco como para hacerte compañía. Pero realmente ese tema de sentirte solito sí puede llegar a afectarte pues bastante y es algo que debes hasta cierto punto de considerar que vas a estar viviendo solo. Relativamente había otras personas en la casa, pero pues como no estuve mucho tiempo, no llegué a convivir mucho con ellas en esa primera casa. Y usualmente es eso, llegas cansado de la escuela, de trabajar, entonces lo que quieres es comer y ya, olvidarte del mundo. Entonces tampoco es como que se den los grandes momentos de convivencia. Por lo menos esa fue mi experiencia en la primera casa donde llegué a vivir. Claro, me imagino que debió haber sido muy difícil para ti, sobre todo saber que llegas a tu cuarto y no hay como la comida de mamá tal vez esperándote, o sea, llegas cansada tal vez de la escuela o de trabajar y te tienes que hacer tu comida y pues no tienes ahí como a tu mamá diciendo que come antes de irte a dormir o come antes de hacer la tarea. Entonces, pues para la mayoría se pueden llegar a imaginar que esto es una etapa muy divertida y sí, sí lo es, como nos comenta Vero. Pero también está llena de autoconocimiento, de nuevas experiencias, de amigos y además y demás cosas. Entonces, ¿algún consejo que puedas darle a quienes van a comenzar esta etapa, a los que están decidiendo en este momento mudarse de ciudad para estudiar la universidad? Sí, claro, mi consejo sería que siempre que puedan busquen asesoramiento para los inmuebles, ya que se evitarán llevarse sorpresas como yo de último momento en el sitio que rentan y pues de repente, por lo mismo de que no conoces, no buscas como más opciones, se te cierra el mundo. Lo bueno es que en estas cuestiones legales y de arrendamiento, pues existen expertos. Por ejemplo, aquí en Proyecter tenemos un servicio de asesoría para alquiler, pues dentro de la Ciudad de México. Y eso te puede sacar de verdad de muchos apuros y de estas situaciones que son, pues, no diría estafa, pero prácticamente te venden una cosa y te dan otra completamente diferente. Entonces, siempre que les sea posible, busquen asesoramiento, busquen a los expertos. Aquí en Proyecter, se los vuelvo a repetir, tenemos el servicio de asesoría dentro de la Ciudad de México y de verdad los puede ayudar muchísimo. Perfecto, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Vero, y recuerden que en Proyecter te ayudamos a encontrar ese lugar que estás buscando de acuerdo a tus necesidades. Por hoy es todo. Gracias por escucharnos. Recuerda que en Proyecter te ayudamos con todo lo relacionado a la compra, venta y renta de inmuebles y a la construcción con productos ecológicos y alternativos. Encuéntranos en proyecter.mx. Nos escucharemos la siguiente semana con otro episodio. ¡Hasta pronto! Nosotros somos Proyecter. Hacemos proyectos.